vez me devuelve la alegría, la alegría. Y es que tú me dejas solo por caprichos nada más. Hoy he sentido la tristeza en mi corazón. Cuando me hables tú, yo fingiré que no te escucho y tocaré. Con mi guitarra soy feliz. Moriré si no tengo mi guitarra. Moriré. Ella solo por las noches me devuelve la alegría. Y es que tú me dejas solo por caprichos nada. Y he sentido la tristeza en mi corazón.